bueno, estamos con uno de los temas que íbamos a tocar en el día. Tiene que ver con el asesinato de Iago Ábalos, un joven en Hurlingham, a manos de un subcomisario. Y para hablar de ello estamos en comunicación telefónica con su hermana Irina Ábalos. Irina, buenas tardes. Matías, Daniel y Rodrigo, te saludamos. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien. Bueno, veníamos siguiendo semanas atrás en Desde Afuera bueno, lo que se iba dando en relación a lo que pasó con Iago, bueno, las diferentes manifestaciones, y bueno, estábamos interesados en poder generar la comunicación con vos, con tu familia, para que, bueno, que cuenten con el espacio y que puedan contar su verdad desde este programa y desde esta radio, que bueno, para eso es su fin principal, poder dar la voz a quienes menos se la dan los medios tradicionales. Así que bueno, preguntarte cómo está la causa, si querés contar un poco los detalles de lo que pasó con Iago aquel día. Dale, empiezo contándote qué es lo que pasó. Dale. Salieron él con un amigo de casa, iban a comprar unos repuestos porque Iago trabajaba de mecánico, y agarraron para el lado de Villa T6, y cuando en el camino, como dos bobos, la realidad es que no lo puedo decir de otra manera, intentaron sacarle las tazas de un auto. Estaban sueltas, no llevaban herramientas, no tenían armas, no tenían nada. Sacaron las dos tazas, se fueron, hicieron unas 8 cuadras, y cuando hacen 8 cuadras se dan cuenta que tienen a un tipo siguiéndolos atrás porque venía con su auto a todo lo que da. Eso es en la puerta de un colegio. Y el tipo este, que es el subcomisario José Ernesto Buscarolo, para el auto, o sea, les cruza el auto, se baja del auto y les tira 6 tiros. Les tira 2 a quemarropa y los otros desde atrás. Cuando mi hermana y el amigo en realidad se asustaron porque no entendían nada, o sea, lo menos que se imaginaron era de que... Que era el dueño del auto, digamos. Ese tipo que los venía siguiendo, y ahí intentaron esquivar el auto que les había cruzado y ellos siguieron, pero de lo asustado que estaban. Y el tipo se vuelve a subir a su auto, lo sigue persiguiendo y le sigue disparando. Y en realidad es lo último que pudimos terminar de recopilar porque, bueno, fuimos al lugar, hay muchos vecinos que lo vieron, al ser una puerta de un colegio estaba lleno de chicos y de gente. Y ahí es donde nos terminan de contar todo lo que pasó. Después ellos siguen, el tipo en realidad los termina persiguiendo más de 20 cuadras mientras les iba disparando, y en un momento Nicolás para el auto y le dice que ya basta, le devuelve las tazas, y ahí es cuando se dan cuenta que un tiro le había dado a mi hermano. En ese momento le pidieron que por favor lo lleve al Posadas, que es un hospital que está acá cerca, nosotros somos de la zona de Hurlingham, sí. Y el subcomisario se negó, lo único que le decía era: pendejos de mierda, me cagaron la vida. Y en un momento, tanto le insistieron que por favor lo lleve, y él les dijo que no los iba a llevar, pero si quería que lo sigan con el auto. Se subieron de vuelta al auto, hicieron 1.5 cuadras. Nicolás, que es el amigo de mi hermano, estaba re nervioso, no pudo seguir manejando, y ahí fue que terminaron parando y le pidieron a una vecina que llama a la ambulancia porque Iago se estaba desangrando. Y entre que llegó la ambulancia y todo, Iago se muere arriba de la ambulancia. Qué locura. ¿Cuál es la situación hoy de Buscarolo, Irina? ¿Está detenido? Él en realidad está detenido. Lo que se le pide es prisión perpetua, porque él les dispara con su arma reglamentaria y no lo hace en legítima defensa, entonces está grabado por su cargo también. Claro. Y ahora en este momento hay que esperar el resultado de las pericias que faltan. Y bueno, calculo que de acá, no sé, menos de 15 días se pedirá la prevención preventiva hasta que llegue el momento del juicio. Nada, me imagino que todavía deben estar sin caer. ¿Cómo está tu familia? No, bueno, no sabemos cómo está compuesta, ¿no? Nosotros somos 6 hermanos y Iago era el más chico de nosotros. Y después están mis viejos. Nada, están todos hechos bolsa. La realidad es como que yo soy la que estoy un poco más entera y bueno, la que trato de salir a hablar, porque bueno, desde un principio se dijeron un montón de cosas, sí. Se transgiversaron también un montón de cosas, entonces más que nada tuvimos que salir a hablar, pero por el hecho de dar la nuestra versión, que justo coincide con la de las pericias de gendarmería, bueno. Fue como todo muy rápido, entonces no se llegó a trastocar nada, por eso es que el caso está bastante claro, en este sentido no tiene mucho a favor Buscarolo, a eso era a lo que me refería. Una de las declaraciones de Buscarolo, que bueno, todos sabemos y todas sabemos que es mentira, plantea lo que seguramente va a ser la estrategia de la defensa, es decir, la legítima defensa, ¿es así? Sí. Es así, sí, esto, en sí, realidad él lo planteó desde un primer momento. Lo primero que dijo era de que, o sea, su declaración en general fue muy contradictoria. Una de las primeras cosas que dijo es de que ellos le habían robado las ruedas, pero era un poco difícil salir a perseguirlo sin una rueda. Después dijo que disparó porque pensó que ellos le sacaron un arma, pero en realidad como él los tiros se los da por la espalda, tampoco coincide. Pero aparte lo que no tiene, o sea, no tiene suerte él, porque en realidad al haber tantos testigos vieron que los chicos no tenían nada y en las pericias, bueno, justamente tampoco ni siquiera tenían herramientas como si hubieran salido a robar realmente. Claro. Así que en ese sentido sí, escuché que él dijo que había sido en defensa propia, pero no coincide con lo que pasó. Sí, claro, aparte tienen la suerte de que haya habido testigos y también por otro lado, digamos, cualquier tipo de pericia que le hayan hecho a tu hermano o a Nicolás que estaba con él, no iba a dar positivo en materia de uso de armas, digamos, que claro, de disparos. En realidad, o sea, una de las cosas que pasó también es de que ellos tenían un grupo de WhatsApp y apenas le disparan a mi hermano, Nicolás le avisa a sus amigos lo que había pasado en el momento en que le estaban pidiendo a Buscarolo que lo lleve al médico y demás. Sí. Justo otra de las casualidades es de que uno de los integrantes del grupo este es el novio de mi otra hermana, entonces en el momento en que pasa todo eso, él nos viene a buscar a mi casa para avisarnos de que a Yago le había pasado algo, y nosotros encaramos para ese lado, por eso cuando llegamos nosotros era cuando justo se terminaba de ir la ambulancia, entonces no tuvieron tiempo a hacer nada porque ya estábamos en el momento que pasó todo. Sí, pues si no podría haber pasado cualquier cosa, como hacen, digo, nada, podría haber llamado a sus compañeros y armar estas cosas que suelen armar siempre. Sí, sí, de plantar un arma o hacer cualquier barbaridad. Claro, bueno, en el momento que pasó todo vino el comisario y lo primero que me pidió es que vaya a la comisaría y demás, a lo que le dije que iba a ir más tarde porque yo me iba a quedar ahí para ver que se haga todo como que respondía. O sea, yo cuando llegué mi hermano ya se lo había llevado a la ambulancia, se lo habían llevado directo a la morgue, entonces no podíamos hacer más con respecto a eso. Claro. Lo que sí nos quedamos ahí en el momento, eso pasó a la 1 de la tarde y nos quedamos hasta las 6 de la tarde que terminaron todas las pericias y bueno, justamente por eso es lo que te digo de que no tuvieron tiempo de hacer nada. Claro, claro, claro. Bueno, ¿cómo sigue? ¿Están a la espera de que se terminen las pericias, de que se dicte la prisión preventiva para Buscarolo y nada? Sí, obviamente planeanse, lo que queremos es sí. De que cuando a él le dictan la prisión preventiva, que la espera dentro de la cárcel. Claro. Estamos esperando eso, por eso es que también el 24 hicimos una marcha y seguramente vamos a seguir haciendo, pero para que esto no se quede callado. Sí, no queda porque, otra. Justamente nos pasó eso, es como que nos terminamos involucrando en un mundo en donde nos dimos cuenta de que pasa mucho más de lo que nos imaginamos, de lo que escuchamos y de lo que nos enteramos. Sí. De hecho, desde que pasó el caso de Iago, en la zona hubieron 2 casos más y ni siquiera salen a la luz. O sea, es como que si no te mueves por tus propios medios, hay una complicidad por parte de todos. De todos. Entonces, bueno, justamente tratamos eso y también reclamar para que esto no siga pasando, porque no es normal que muera un pie por día por abuso policial. No, es una locura. Bueno... Desde aquí, Irina, nada, contá con todo nuestro apoyo del colectivo Familiares y Amigos Luciano Arruga, lo que necesiten. Si, muchísimas gracias. Si necesitan el espacio de la radio, si necesitan ir al espacio Luciano Arruga ahí en Loma del Mirador para generar alguna charla, una conferencia, no sé, lo que necesiten, no duden en comunicarse con nosotros y vamos a ver cómo podemos coordinar para darles una mano. Tienen todo nuestro apoyo y nuestro abrazo. Entendemos que es un momento también de mucho dolor y bueno, a veces cuando pasa un poco el tiempo y un poco también este compromiso que han tenido para buscar justicia por Iago y empezar a mover la causa y empezar a, bueno, lamentablemente todos nos suele pasar de que cuando nos atraviesan estas causas empezamos a entender de que hay un aparato más grande y más complejo de lo que uno cree o de lo que uno intuye que cree saber. Y bueno, nada, hay que estar unidos y organizados y seguir peleando para que esto no le pase nunca más a ningún pibe. Sí, tal cual, pienso exactamente lo mismo que vos. Y bueno, les agradezco por el espacio y porque se hicieron presentes desde un primer momento. Así que nada, muchísimas gracias. Y por lo otro que dijiste, coordinamos cuando quieran. Bueno, un abrazo. Otro para ustedes. Hablábamos con Irina Ábalos, la hermana de Iago Ábalos. Bueno, joven, como contaba a Irina, tuvo la osadía de robar dos tazas de plástico que, no sé, ¿qué pueden valer? ¿50 pesos? Sí, además... 100 la más cara, no sé. Sí, siempre hay que aclarar algo que parecería a esta altura ya como obvio. Ningún menor, mayor... víctima de la represión policial está justificado su asesinato por haber choreado. Digo, si chorea el sistema tiene una metodología bastante pedorra también. Ojalá que Buscarolo lo vaya a correr con de la misma, lo hubiera ido a correr con el mismo ímpetu a Fernando Niembro. No, porque todavía no devolvió los 20 palos que se choreó, ¿no? Digo, una ametralladora, me parece, no sé, con una ISU. Que en este caso Buscarolo está bastante complicado. Bastante complicado. Los testigos, las pericias. Igual nunca nos deja de sorprender las volteretas y los saltimbanquis del Poder Judicial para salvar. Bueno, hoy otro de los temas del día que tenemos es la lavada de cara a la policía de Macri, a la policía metropolitana que hubo con los baleados de la Sala Alberti, ¿no? Con los periodistas baleados de la Sala Alberti. Pero vamos, bueno, a hablar de eso. Veremos, porque bueno, siempre por supuesto acá hay un costado político, veremos qué le conviene al Poder Judicial con respecto a jugar o no jugar a un policía, pero bueno, las pruebas son bastante, bastante contundentes. Veremos cómo sigue, ¿no? La familia luce bastante, bastante fuerte. Y está dispuesta, por supuesto, a buscar justicia. Radio Zona Libre, la primera radio antirrepresiva del oeste. Zona Libre, comunicación alternativa por los derechos humanos. La radio hecha por familiares y amigos de Luciano Arruga. La radio hecha por todos. Hecha por todos.